partir. Anda tranquila, que yo sabré encontrar quien cure mis heridas. Si me vas a abandonar, por favor, márchate pronto. Nunca me verás llorar. Te olvidaré poco a poco. Cuando muere un gran amor, un nuevo dolor comienza y otra vez me quedaré con mi amiga, la tristeza. La tristeza.